últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésimo, décimo novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta película en blanco y negro. Ya están, ajustan el color. Yo creo que estamos... No tiene color. Es así como desde el comienzo. A mitad de la película aparecerá un pez de color. Y eso es arte. Eso sí. Así que tengan paciencia, es lo único que les pedimos. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, también en blanco y negro y haciendo movimientos de épocas de blanco y negro. Es decir, con algunos cuadros faltantes. Señoras y señores, presentamos ahora aquí en los cielos y los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinil. ¡Ja! ¿Qué cuadro le falta, capitán? Dígame, porque... El de la Mona Lisa. Muy bien, trataremos de conseguirlo en nuestra próxima visita al Louvre. Será muy fácil. Sí. Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Su sonrisa es tan enigmática como la de la Mona en cuestión. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, ella es la Muda. Sí que sí, Mudita. ¿Qué cuadro te falta? La maja desnuda. Bueno, podemos repintarlo. Hay candidatos aquí que saben de pintura. Si tú te prestas para eso, si luego la vestida la hacemos, necesitamos la modelo. La modelo es duda. Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien debió, antes de que comience el génesis de todo esto, apagar la aeroventila, encender la luz de tubo y llevar las cosas, por supuesto. Pero no le falta ningún cuadro. No le falta ningún cuadro. Señoras y señores, con ustedes, el dueño de todos los cuadros, es el técnico a cargo de este viaje y no el que robó el grito. Con ustedes, Miku. Sí que sí, es una copia del que tiene. Sí, porque no queremos que vengan aquí la gente que se dedica a recuperar cuadros hurtados. Póngale, que al Miku con su rostro de grito aquí en el cuento. Aquí no hay nada original. Este Miku es Munch. En realidad nada es original. Todo está bien chafa, pero qué bien está. La lluvia ácida deformó nuestro aspecto. Residimos en las cloacas. Solo nos movemos de la noche. Miramos hacia el suelo a ver qué encontramos. Somos el futuro y hace tiempo revisamos tu basura. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Qué agradable son las visitas a nuestro hogar. Sí que sí, qué agradable. Señora, señor, ¿usted quiere un manual de instrucciones cómo prevenir de saqueos en su refrigerador? Sí. Bueno, tenemos justamente no el manual de instrucciones, sino gente que ve amenazado su refri en otro orden de cosas por visitas que llegan. Mensajes desde los más diversos puntos del planeta Tierra. Pero no tienen que tener acceso. Pero no deberían tener acceso. Hay que poner usuario y contraseña. Por eso, hay gente que se está preparando para eso. Pero aquí está, por ejemplo, Mary de Río Verde de San Luis Potosí, México. Dice, quiero contarles que tengo un primo, el cual quiere que le manden un chingas madre y un consejo, ya que este chico es medio gorrón, y bueno, pues siempre que va a mi casa y llega y se come todo lo que está en el refrigerador, y pues no le queremos decir nada, porque nos da cosa, pero ya nos tiene hasta la madre a todos, que siempre nos deja sin comida, y pues no solo lo hace en mi casa, sino que anda por todas las casas a las que entra y desfalca. Dice, bueno, es una especie de aspiradora, el refrigerador queda totalmente vacío, pero el muy hijo de puta, no solo le basta eso, sino que también, si ve algo bonito, solo dice su célebre y descarada frase, te lo voy a robar, y aunque te opongas y lo guardes, cuando él se va no lo encuentras ya. Bueno, es que eso, se le pegan las cosas. Sí, es el niño imán al cual se le pega, y eso que es pariente, tenemos el caso del pariente saqueador, en este caso que azota los pagos de San Luis Potosí ahí. Pero qué bello vivir, te has comprado. Te lo voy a robar y ya fue. O sea, te cargó el payaso y ya sabes que ese no es más tuyo. Y aunque te pongas, bueno, la casa de este chaval pero debe ser... Pero qué bello juego de living. Y lo absorbe. Sí que sí. Debe ser, la casa de este chavalito debe ser una cosa que debe parecer una especie de granero de los mil demonios. Pero qué bella tu novia. Y te la está besando, cuidado con él. Dice, bueno, eso es todo. Lo peor es que la gente que se saquea cosas del refri y que no le sirven. Claro. Por ejemplo, es sopa crema instantánea. Tú dices, cabrón, si no te la vas a comer, que no, pero es que vengo. Pero no puede estar en el refrigerador. Bueno, pero en una alacena, porque este saquea todo. Saquea todo. Y sí, es una cosa tremenda. Claro, para él, una mentada de madre, por supuesto, deberías ubicarte un poco. Te abre las puertas de la casa. Como para las ratas, apestosas. Sí, pero del tamaño del muchacho en cuestión. Tienen que tener cuidado porque generalmente caen otros que no... Sí, seguramente. Sí, sí. O te dice, te la voy a robar y se lleva la trampera. Es muy complicado. Y llamaremos a los cazahuercos que se dedican a estas cosas, lo disuadirán y algún alimento en mal estado en la heladera que se deglute y le agarra una diarrea de esas... eso está chido. Sí. Es una de las posibilidades. Pero esto no solo se cuece en habas en Río Verde, San Luis Potosí, México... Sino que si nos vamos a Brasil también tenemos un mismo caso. ¡Ah, oh, mierda! Hola, mis intergalácticos espaciales, aquí Silvinio Carioca Porteña. ¡Oh, Silvinia! Bueno, los que se presentan como enigmas indescifrables son los dos hijos de mi prima que llegan de vacaciones desde Córdoba, Argentina. Ajá. Es decir, dos cordobesitos que llegan, vamos a lo de la tía brasileira. Sí. Que en realidad no es brasileira, pero está residiendo en Brasil. Sí. Y Brasil como que es un destino turístico. Sí, que entonces ya la madre no sabe qué mierda hacer con estos pibitos. Y entonces, vamos para lo de la prima del Brasil. Y se lo llevan. Dice, bueno, la semana próxima llegan y como si esto fuera poco, traerán una adolescente, prima de ellos. Una adolescente. Sí, una adolescente que la traen. Dentro de las valijas, dice, bueno, esto es la ropa, la muda de ropa, la tabla de surf. ¿Adolescente? Adolescente, prima de ellos. Estamos preparando la casa como una especie de búnker, a prueba de todo, con trampas por todas partes, porque son terribles y rompen todo. Cada año nos vuelven más locos y superan nuestras expectativas porque vienen con algo nuevo. En este caso, lo nuevo es una prima adolescente y, por ejemplo, hola tía, ¿cómo estás? Tengo un rifle con mira telescópica de largo alcance. ¿Puedo salir al balcón? Póngale. Y tú no sabes qué hacer, porque dicen... ¡Qué chidos son esos chamacos! Esos chamacos... Porque tú llegas, demonios de Tasmania, está todo preparado como para que tú no toques. Está bueno. Es mucho más interesante. Claro, es como que soy protagonista del verdadero caos. Ya llega... está todo preparado para mí. Claro, ves, todas las paredes acolchonadas, clavaron las alacenas, pusieron inclusive guardias de seguridad dentro de la misma casa. ¿Y esto por qué no lo quitaste de aquí? Ay, carajo, tía. Debes cuidar más la casa, Dice, para comenzar pondremos llaves de seguridad al teléfono para evitar las llamadas de larga distancia. Estamos escondiendo todos los CDs y videos para que no desaparezcan. Bueno, beberemos todo en estos días antes de que lleguen. ¡Qué pedotes van a quedar! Cerveza, vodka, whisky, martini, cachaza. Antes de que lleguen y acaben con nuestro stock, reforzaremos las camas y guardaremos las porcelanas y los cristales. Ricardo Ucarico Porteño, Ucarico surfista, para ser más claros. Dice, pondrá un password en la PC para que no nos puedan acceder y destruir todos nuestros archivos. Estamos pidiendo a los vecinos que nos guarden las bicicletas, planchas de surf y probablemente el carro, porque para que no llegan a la casa y no hay nada. ¿Por qué no ponen un cartel de nos mudamos? Busquen unas camitas. Y nada más. Y un mapa de Sao Paulo, claro. Un mapa de Río de Janeiro. Dice, estamos en Sao Paulo y que se vayan para Sao Paulo. Póngale, y no jodan. Dice, bueno, pondremos candados a las dos heladeras para evitar que las abren y las cierren constantemente. Deshabilitaremos el portero eléctrico durante la noche, pero para que no nos dejen, para que nos dejen dormir en paz. Bueno, solo me resta reír o llorar con sarcasmo y pedirle al niño elefante que nos proteja y nos dé paciencia. Si no, tendremos que pedir asilo provisorio. El niño elefante protege a todas las almas puras como las de los niños. ¿Saben qué cagaste, Silvina? Prepárense. Yo me voy, pero no renuncio. Dice, chao y beijos, postdata. Muchas gracias por haberme elegido como la más poderosa en algún momento. Ahora me siento con más fuerza y energía para esperar lo que viene. Dice, bueno, el desmán va para Brasil. Sí, y ahí están ellos. Susi dice, cabrones. Hola, Susi. Cabrones, lo de Molinda dijo en italiano fue... No era Molinda. No, Molinda está escuchando ahora ahí. Sí, yo no dije nada en italiano, qué mierda. No, era Palomita Fortis. Palomita Forti, ambas, más extraña que la... que la hayas confundido. Sí, que sí, porque esa voz así tan cachonda. Claro, pero la de Molinda también es cachonda. Sí, sí. Pero bueno, las dos son peruanas, las dos están residiendo fuera del Perú y ahí la confusión. Claro, de sé que sí. No fue Molinda, fue Palomita Forti. Bueno, ¿y está bien dicho? No, dice Susi, eso de parece que fue un día de primavera. No sé, si quiere la traducción o quiere pedir ayuda, no entendí. Pero todo, bueno, todo quiere. Palomita siempre quiere todo. Quiere todo, va por todo. Sí, sí. De a poco no. Susi dice, ¿para qué está aprendiendo italiano? La gente que se pone a estudiar italiano, sinceramente, yo no la entiendo. El italiano solamente, ¿saben dónde se habla? En la Italia. Dice, no es que no me guste, es mi primer idioma. Yo, el primer claro, idioma de Susi. Y es un idioma que me parece muy bonito y muy puro, pero no sirve mucho. No sé, díganle que mejor se ponga a aprender francés. Se hable, no, francés ella. ¡Ah, bonjour, soquetes! Y listo, con eso ya está. Ya, sí. Dice, en fin, ciao, a presto. L'Italia non è il paese di Bengodi, lo voglio dire, ma non è neanche un paese allo sfascio. Per andare avanti, certo, non può tornare Prodi, perché se torna Prodi si torna indietro e non credo che ci sia nostalgia del passato. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega la PAN, nos deja un video y se retira. Muchas gracias, gracias PAN. PAN, saludo para ti. Sí, que sí. Y está Alejandro Sosa aquí con nosotros, que es Hermosillo, hola, Sonora, México. Dice, ustedes no leen mis mails. No, Alejandro, tienes razón. Ah, pero qué vamos chido a leer el video. Dice, quiero una queja, ya que aquí no nos entienden, ya que por un pendejo mecánico llamado Germán, alias El Gallo, nos quitaron el Messenger. Es como dice, un robot. Y ahora no podemos comunicarnos con el mundo. Pero qué caray, y este pendejo dice, no le dicen nada, está peor que al Bola 8. Llegó al trabajo a las 11 de la mañana y ya no dicen nada. Llega a chatear y no le dicen nada. Todo el día echando la hueva, neta, pero no le dicen nada. Y le bueno, pagan para eso. Bola 8 debe tener poder dentro de la chamba. Sí que sí. Y entonces no le dicen nada. Y yo no entiendo por qué le prohibieron el Messenger por culpa de Germán alias El Gallo. Póngale. No sé qué hizo con el Messenger. Y se lo habrán metido en el cubo. Sí, o algo así. O el jefe llegó y dice, ¿qué están haciendo? Yo estoy en el Messenger, no mames. Claro. Y, oh, ¿qué será esto? Y entonces lo prohibieron a todos. Dice, bueno, llegan tarde, se van temprano, yo no lo puedo creer. Aparte, le dan carro al Bola 8 para que se vaya a pistear a gusto el fin de semana. Mira, qué chingón, ¿eh? Pero todo el personal está emputado. Y no se diga el Julio Terán que todos sus contactos están en el Messenger y el Bola 8 en su forma de vida está chateando y el guacho no se digna. Y nosotros pagando los platos rotos por ese pendejo del Gallo, no manchen, pero ya que ustedes son una chingonería para dar respuesta a nuestras necesidades de la empresa, díganos qué hacer. Es muy sencillo, ustedes, cabrones. Sí, a ver, muy... no hay ninguna empresa que regale nada a nadie. Ajá. Así que estos o son hijos del dueño, o son familiares, o sus padres son abogados. O la hacen bien, cabrones. Y ustedes sí quedan expuestos y ellos son los que la maman. Sí, ¿no? Que sí. Pero bueno, habrá una respuesta que habrá que buscar dentro de la empresa. Nosotros vamos a ir a la empresa y, la y vamos a hacer un estudio que durará 6 meses aproximadamente, sí, con gente externa y estudios contables ratificados. Luego de eso daremos el veredicto. Dice, bueno, en el programa anterior dieron respuesta al problema del Bola 8 y los problemas que teníamos con el guacho de sus pedotes hediondos cuando comía frijoles. Digamos, necesitamos su ayuda, pirata, lagarto, y esa linda muda para ver si podemos cambiarle al Bola 8 por la morra de la mudita, mami, que ven. Gracias, amigo. Ya le dijimos, cámbiale la dieta. El Bola 8 quiere seguir comiendo frijoles, va a seguir tronando su culo. Gracias, amigos, por su ayuda. Atentamente, Julio, el Bola 8, el guacho y el compa de Alex Guy. Dice, somos de la empresa Volvo Autobuses de Hermosillo. Besos. Hermosillos Besos. De Hermosillos Besos. ¿Sí? Y lean este mensaje, por favor, ya que van varios y no los leen. Gracias a Rivadarchi y que al Mico, decirle que lo amo. Te aman, Mico. Alejandro Mico. Sosa, es lo que hay, confórmate con él. Sí, seguramente te pedirá algo. Marta Teresa dice, ay, qué pendejos del orto, ¿por qué putas el pinche programa solamente dura 45 minutos? Ah, no sabemos por qué putas. Debería de durar una hora, por lo menos. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Muchas gracias, Lobo. Los quiero mucho, un beso, un abrazo y saludos, dice María Teresa, su programa me fascina, pirata, qué rica su voz. En realidad son hermanos el señor Lagartija y tú, sí, somos dos hermanos somos. Warhol. Sí, sí. Randy y Mandy Warhol, hermanos de Andy Warhol y de un hermano de Warhol que no le conocemos el nombre porque no lo vimos más. Un beso a mi amor Roberto Eugenio. Que esto, Roberto no, Eugenio. Roberto Eugenio es, porque es Roberto Eugenio. Bueno, aquí está Martincho de Bella Unión, Uruguay. Hola, y dice, quiero quejarme del hijo de mi puta de gerente de la empresa, porque el muy vivo se le ocurre no darnos licencia en febrero y recién nos la daría en abril. Qué chido las empresas abril, que sí, te dan sí, vacaciones sí. cuando bueno, nadie tiene canta, vacaciones. Sí, claro. Está perfecto. Ya están todos chambeando. Claro. Dice, eso quería decir... yo estoy de vacaciones. Sí. Oye, bueno, carnal. Bueno, no puedo hacer nada yo. Salgamos a pistear, estoy de vacaciones. No, vamos no, al... no. Pero, oye, güey... Pero yo estoy trabajando, güey. Pero al póker, con todos los amigos que... yo me tomé vacaciones pero, cuando tengo sí. que tomarme vacaciones. Pero aquí, pero estamos en abril y a mí me la dieron recién ahora. Yo y... lamento, estamos trabajando. Bueno, me quedo solo y triste. Pues hacer algo, fíjate, seguramente están todos los antros abiertos. Los antros. Ah, no, no. Pero solo. Los lunes no abren. Bueno, lo lamento. Chale, no voy a chaquetear. Bueno, eso les quería decir, entre otras cosas, dice, porque aquí en esta época es carnaval, dice Martincho, sí que sí. Ah, la llamada, las lonjas, ahí están, el carnaval qué uruguayo. Está el carnaval uruguayo. Uno de los más fascinantes del planeta. Y para bueno, nosotros, sin embargo, claro, dice, gusta el carrioca y toda esa cosa. Sí, es bastante diferente el carnaval sí, del Uruguay con, bueno, con muchos componentes que no tienen que ver tampoco con el brillo, los pampanantes, la televisación y esas cosas de Río de Janeiro. Pero aquí está, es un carnaval mucho más negro, el carnaval. Sí que sí. De Uruguay, ¿no? Dice, entre otras cosas, dice, bueno, eso quería decir que el carnaval es en esta época y a nosotros nos tienen chambeando, dice, lo vamos a laburar todo el carnaval. Las iniciales de este imbécil del jefe son PH, algo así no, como no, papel no, higiénico usado, o al revés, un HP, un hijo de puta. Dice, el carnaval acá se pone muy bueno, así que usaremos analgésicos, anarquizantes para cumplir las 8 horas, sí, y al sí. gerente le vamos a zambar en la cabeza, descendiente de una verdadera meretriz, este hijo de su pinche madre. Bueno, Martín Cho, lo lamentamos mucho. Sí, pero sí. ahí el que pone las reglas es el jefe. Uh-huh. Y para ese jefe quedará vacaciones, no justamente cuando sus empleados quieren que se quieren ir. Deberá guardar el repique. Sí, repique, el bajo, todo, todo y todo, quedará todo. Ahí, así sí que sí. bueno, sigue cambiando, güey. Sí, vete para Montevideo cualquier cosa y renuncia desde allí. Arafli es de Guanajuato, México. ¡Hola, Arafli! Dice tres cosas. Señor Lagarto y Pirata, para el carioca surfista, Contraloría es un área que se encarga de examinar los gastos de una empresa o de la dependencia pública. Bueno, y se pronuncia, claro, pero dice, y se pronuncia Contraloría, con acento en la I, pero Contraloría no Contraloría está tan chido. No. A mí me gusta, yo Contraloría. De trabajar me gustaría, ¿dónde trabajas, güey? En Contraloría. Sé que sé. Ay, así, como, porque en Contraloría, sí, no. Contraloría me suena a Loría, Loría, Loría. Sí, sí. Sí, suena, es, si fuera suizo, sí. Ah, póngale. Olerí, lerí, cucú. Y esas cosas de los sí. cantones. Pero Contraloría nos gusta más. Y número dos, dice Arafli, solo para presumirles que me voy al concierto de Halloween en Guadalajara. No se lo pierdan, está bien chido. Halloween sigue vivo. Wow. No puedo creer. Halloween es esa banda de glam metal. Sí, que sí, con pelos y canciones medias melódicas y esas cosas. Bueno, sigue vivo Halloween. Dice, bueno, señor Lagarto, un día... Un día podría cerrar el programa con la rolita Logging de Halloween. No. Es lo máximo. Por favor, se lo suplico. Dice alguien que. Claro, pero ¿cómo ve la tierra, señor Lagarto? Como la rolita de Halloween. ¿Ves por qué no, cabrona? No, no se puede, no. No, es. ¿Alguien tiene un par de boletos para la Rolling Stone en México? Pago lo que sea, muchas sí, gracias. Yo... Sí, está, pagas lo que sea. Son $10,000 cada boleto. Sí, sí. Perfectamente. Te lo das, los pasas a buscar por aquí. No hay ningún problema, Arafli. Si pagas lo que sea, siempre todo se consigue. Arafli vuelve a agregar. Espero entiendan este chiste. Yo creo que nada más lo van a entender los mexicanos. ¿Saben cuál es el colmo de Elba Esther Gordillo? Tener cara de madrazo. Por favor, chistes que solo entienda la gente que está presta a votar en las próximas elecciones sí. mexicanas. Y que es muy la guardan. Poca. Claro, es muy poca. Son apenas unos millones. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Diego. Dice, me quejo de este puto gobierno, que nomás porque nos vestimos diferente y pensamos diferente, creen que pueden chingarnos a diario bajando una plata que podemos juntar dignamente. Quiere un chingo de su madre para los políticos corruptos. ¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go! Y se va, Diego, cantando, sí. Y lo acaba de detener la policía judicial. Vale. Saludos para todos los que están aquí reportándose, el Cucho desde el Callejón de Sinaloa, México. ¡Hola, Cucho! Sí, el Cucho, historia del Cucho. El Cucho renunció a su chamba. Dijo, basta, basta, yo me voy del DF mexicano, no soporto a los chilangos, no me soporto a mí mismo, no soporto el paseo, la reforma, no soporto nada y me voy. El smog. Y se fue a Sinaloa. ¿Y sabe lo que hace en Sinaloa? Qué bello. Es detective privado. Ser detective privado en Sinaloa es un riesgo. Hay muchas cosas que investigar en Sinaloa, pero... ¿Detective privado de mujeres? ¡Claro! Sí, no de narcos y de cosas. Va más peligroso esto. Pero bueno, ahí está entonces investigando. Le decimos a toda la gente de Sinaloa que si lo ve a Cucho... Siendo investigada, sí. Igual como empezó hace poco con esta chamba, es muy evidente. Tiene un periódico con dos agujeritos para que pueda ver y está dentro de un carro todo el tiempo. Ese es Cucho. Comiendo tacos y con unos anteojos oscuros. Sí. Ese es Cucho. Sí. Y dice... Está investigando. No, está investigando, sí, lógicamente. Dice, les había contado que vine a vivir aquí y que por eso no me había podido contactar. Les cuento que estuve en mi primer trabajo siguiendo a un cuate que está engañando a su esposa. Pues bien, durante 5 días lo seguimos. Primero, el esposo le había dicho a su mujer que saldría de viaje por motivos de trabajo, lo cual no fue cierto. Salimos de su casa, se fue a un hotel. Al poco rato llegó una chava a hacerle compañía. Después de 3 o 4 horas salían y al día siguiente hacían lo mismo. Eso durante el tiempo que le había contado este güey a su mujer que saldría por trabajo. Así que le mostramos las fotos y el video a su esposa y para la sorpresa... ¡Qué fea! Tu chamba es horrible, Cucho. No, porque luego se queda con la esposa. Aprovecha el momento de la esposa que quiere venganza. ¿Quiere venganza, Cucho? Y se empieza a encuerar. Sí, y Cucho dice, bueno, eso sería otro precio, señora, pero ya está en... Depende de la señora también, ¿no? Bueno, y ahí está Cucho, entonces, me imagino llegando con un sobre de papel madera diciendo... Aquí está la evidencia. Señora, la evidencia. El cuerpo del delito. Y poniendo cara como diciendo, lo lamentamos mucho, ¿no? Porque el detective privado debe poner rostro a decir, ah, usted es bien cornuda, doña. Y bueno, y así estaba la cosa, ¿no? Porque no puede entrar sonriente el Cucho. No. Diciendo, encontré todo. Mire, y están todas las poses. Ahí se ven sus nalgas y mire, si lo mira bien, la que está a la altura de su cintura es la secretaria. ¡Oh, chido, ¿no, señora? Bueno, sí, lo lamento. Son cosas que ocurren, señora. Se debe poner cada circunstancia. Es un buen actor, Cucho. Dice, bueno, le enviamos las fotos, todo. Y así que le mostramos todo. Y para la sorpresa de la esposa, la mujer que estaba quitándole las noches de sueño a su marido era la... Y creo que podría quedar para mañana. Yo creo que el resto de este mensaje. No, está bien, cabrón. No, bueno, está bien, era la abuela. Está bien. Sí, era la abuela. No, era la hermana de la esposa. ¡Ah, Concha! Es decir, Concha con su cuñada. Sí. Esa cuñadita, ¿sabes qué? Y yo me cansé con vamos tienes que pelear con tu marido y con tu hermana. Claro, eso es un desmadre familiar. Vamos a ponerle nombres hipotéticos a esta. Vamos a ponerle a la mujer Marta. Sí, póngale. Al marido Roberto. Uh-huh. Y a la hermana de la mujer, Marta. Y entonces, esa es la situación. Oye, ¿sabe? Me engaña. Sí, y no es todo esto, señora. ¿Sabe con quién lo engaña? Con Marta. Marta, mi hermana. Ah, carajo, Roberto, me engañas con Marta. Sí que sí. Pero Marta, déjame que te explique. Y todo ese tipo. Seguramente todo está dicho, vete a la concha de mi hermana. Posiblemente. Póngale. No es un insulto que se escuche mucho en Sinaloa. No, porque es la de tu hermana. Pero, claro, pero se ve que el hombre hizo caso. Sí. Dice, bueno, tremendo agarrón que se dieron las viejas, ya que ahí en la casa se encontraba su hermana cuando le mostramos todo el material. ¡Ay! ¡Oh, mierda! No, Cucho, eso demuestra inactitud. Sí que sí. Porque... Pero tú vas con un guardaespaldas, algo. Sí, no, él mira, porque igualmente no lo van a madrear a él. Pero él debe... Esto debe ser en privado. No puede llegar cuando hay reunión familiar. O sea, te cae una investigación para las navidades. Y tú, en plena cena de noche. Permiso, hemos terminado con permiso, terminamos con la chamba. Aquí están los videos. Este sale con este se coge al otro y aquel con él. Estaban en un trencito en plena fiesta con el carnaval carioca. Fíjese usted, ¿les gustó todo esto? Bueno, ahora dense de madrazos. Nosotros nos retiramos. Y por favor, el cheque, señora. No, eso no es así, Cucho. Debes perfeccionar un poco el sistema. Así que las viejas se dieron de los pelos y todo, luchan en el lodo. Por favor, Cucho, queremos detalles. ¿Y ahora qué estás investigando? De lo que fue esa riña. Y que sí, cada una de tus investigaciones las queremos aquí. Queremos todo el reporte. Transcriptas, Cucho, te has transformado en una figura protagónica de este programa. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola amigos de Ukelele, les saluda el Mico Tico. Hola Mico Tico. Desde Costa Rica, que por cierto en el programa 1025 cumpliré 400 programas de En Caso. Claro que aún no le gano al Lobo o al amigo del Interno 761, pero ahí estamos, cabrones, ¿eh? Ah, por cierto, como soy webmaster, estoy pensando en poner todos los archivos que tengo en un servidor HTTP. Sé que sí, para hacer una red de tráfico de programas de En Caso de manera clandestina. Claro que les solicito su permiso, y si no me lo dan, que chingue su madre, porque lo voy a hacer igual, dice. No, no es clandestino, te estamos dando el permiso, güey. Cambiando de tema, ahora que están de moda frases como por razones obvias o alguien debería hacer algo al respecto, aquí les va mi frase célebre. Se lo dije a mi esposa en la luna de miel, se lo dije a un asaltante que me apuntaba con una 38 en la frente, y se lo dije a mi jefe cuando sabía que me iban a despedir. Bueno, a lo que vinimos. Esa es la frase que utiliza Mico Tico. Sí. Bueno, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Está Güero Ardiente desde Quibor, en Venezuela. Y dice, hola señores, pirata y señor Lagartija, por favor mándenle este mensaje a la Susi. Querida Susi, Susi con eso de estar busy, sí, ha despertado mucha polémica. Sí que sí. Era un mensaje en realidad intrascendente, casi nada, para clase turista, para decir, va, cuando me pongo busy, los que me molestan, no sé qué. Y una bola de cabrones han despertado su ira contra Susi. Oh, eres de las pendejas que nos suman al Messenger y luego cuando nosotros queremos darles flora de China, no nos permiten. Y entonces dice, bueno, Susi, querida Susi, dice Güero Ardiente, tú eres la mejor razón por la cual hay que diseñar programas chingones para que se pueda tumbar el bendito Busy del Messenger de los traidores de Microsoft. Dice, porque verás, si tienes el Messenger abierto y tienes tus contactos, joder, atiéndelos. ¿Pero qué es? Consultorio sentimental, es Susi. Es un servicio. Claro, ¿por qué Susi está en servicio? Susi, es la famosa... ¿estás prestando servicios? Susi presta servicio, nosotros... Entonces debes atenderlo. Claro, sí, Susi, sí. Si tú pones... Si debajo de la pantalla aparece Susi presta servicios, sí, Susi debe atender a todos. Pero Susi ya explicó por qué se pone Busy, sí, y le vale madres. Sí, sí. Dice, bueno, joder, atiéndelos y cumple el destino de ser una ciberzorra. ¡Ja, es bien castizo esto, sí, ¿eh? Sí. Oh, estoy... Me he encontrado de ligue en la sala del Messenger. ¿Y sabes qué? Estoy flipando con una ciberzorra. ¡Ja! ¡Oh! Dice, bueno, y a todo esto, que hazle caso a aquellos que te molesten. Claro, si son inteligentes mis cuates, utilizan el Messenger que empleamos en Linux. Podremos saber cuándo nos han borrado o incomunicado y, por tanto, te podemos chingar la madre. Atenti, dice... ¿Para qué mierda sirve, güey? Y bueno, tú sabes que está Busy, sí, pero en realidad la estás viendo que ella está muy activa, conversando con otros cuates. Bueno, está Busy. ¿Y por qué me discriminas? Entonces, pero esto discrimina, es con un Messenger de Linux, que todo lo ve y todo lo siente, el señor Linux. Dice, bueno, atiende tu puto Messenger o bórrate, haz algo inteligente. Algo que deberían hacer las mujeres con las computadoras. No tocarlas, dice. Este mensaje no es para ti, muda. Tú eres una diosa sexual que inspiras los instintos de mi machete samurái. Nota, machete, pinga, polla, pene, huevo, al igual. Este verbo es argot venezolano, vulgaris. Se ríe Güero Ardiente. Sí que sí. Muy machista, Güero Ardiente. Nosotros les pedimos, por favor, a las damas en cuestión que están en estos momentos, que sigan tocando la computadora. Sí que sí. Permanentemente toqueteo a la computadora. Sí que sí. Güero Ardiente ha dividido al mundo en dos, hombres y mujeres, y eso está muy desagradable, porque el muro que hay en el medio es justamente lo más chingón como para saltarlo. Dice aquí el panda pendejo de Lagos de Moreno, México. ¡Hola, panda! Un enigma indescifrable, ¿por qué carajos los camaroncitos de las sopas instantáneas saben a cartón? Los porque son de cartón, güey. Dice, los chícharos parecen plástico y las zanahorias pedazos de papel. ¿Cómo carajo hacen para hacer esos camarones? No son naturales, los clonan. Y las zanahorias también las clonan. Son de cartón, güey. ¿Cómo es que esa piedra que son los fideos se convierten en algo escasamente nutritivo? Igual no me saben a nada esas sopas y les agrego limón y salsa picante de soya. Pero bueno, creo que toda mi comida le agrego eso. Así que, bueno, no entiendo, es un enigma. Son de cartón. Sí, no, no es un enigma. Panda, fíjate en el sobre y dirá muy pequeño en letras. Sí. Escrito quizás en chino o en árabe. Sí. Sopa de cartón. Sopa de cartón. Fíjate. Sí. El sábado, precisamente, el día de mi cumpleaños, dice Manu Briseño. ¡Ja, hola, Manu! ¿Qué haces, Manu? Dice, bueno, Leti me compró unos pollos a la parrilla que estaban súper chingones. Me tragué 3 pechuguitas con mucha salsa y tortillas, una combinación perfecta. El único pedo es que me dio diarrea y la salsa al salir como que hizo que me arda el fundillo. Dice, pero bien, todo valió la pena. Todavía traigo el trasero lleno de crema para que no me arda tanto. En fin, ahí se vendo. Manu, cabrón, no es bueno andar con el trasero lleno de crema. No, en la calle. Sí, pero ahí anda, Manu encremado, bueno, para que no arda, ¿vio? El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenido. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. Ever de Villamontes en Tarija, Bolivia. Hola, Ever. Sí, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Cuando dije que es la cuarta vez que escuchaba el programa, es porque el lugar donde yo vivo es muy alejado de la ciudad de Tarija. Y aquí no lo transmiten el programa. Ah, no, pero ahora la potencia de la radio Luis de Fuente hará que lo escuche hasta va en llegar, Bélgica. Sí. Cabrón, va así llegar, que. Cabrón. Sí, Villamontes. ¡Oh! Abre ahí la puerta. Está. Sí, abre la puerta y verás desfilar a toda la gente que trabaja en radio Luis de Fuente. Sí que sí. Dice, bueno, lo transmite el programa, pero ahora que sé que existen, pues los escucho todos los días. Trabajo en un cibercafé. ¿Pueden creer, cabrones? Claro, bueno, y ahí está, chambando en un cibercafé y lo ponen y todos felices y no mamen. Muchas gracias, Ever, un abrazo para ti. Alafli llega de Guanajuato nuevamente para decir, pirata, por favor, regáñale al señor Lagartija, chulo, hermoso, lindo, por Dios, ¿cómo que arrojar las baterías gastadas así por donde sea? Por eso se enfermó del oído, por las bacterias que hay en el ambiente. ¿Por las bacterias de las bacterias? Usted arroja baterías por allí y bacterias que nacen, se ve. Ah. Y se le meten en el oído a usted. Todo esto tiene relación con el ecosistema. Está chido para hacer una germinación de baterías. Claro, pero no, pero esto es contraproducente para el medio ambiente. Y esto debería saberlo. Y Arafli está muy enojada. Dice, ay, ¿cómo tirar a la basura de ese tipo? No las tire, mejor quémelas con alcohol. Dice, no, así nos vamos todos al carajo de una buena vez. ¿Las incendio? Dice, no, ya sé que me van a rajar la madre otra vez por mis aires de ecologista, pero me vale madre. Sí, porque y si me la rayan es que ya leyeron esto. Dice, bueno, como dice la canción de un grupazo mexicano, hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines, hay que lavar con detergente para que se muera la gente. Besitos apasionados a todos, dice también a la muda y a mí con buena rimón para que se le quite el mal genio que tiene. Consigan una monita sexy para que no rompa cosas. Monita sexy. Y luego, claro, ¿quién se...? Claro, la superpoblación dentro de la nave. No, luego, no se puede, no. Muy ecologista. Tiene que quedar así el mico. Muy ecologista, pero empiezan a sobrar cosas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un corto abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Urte de Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega el Fructas para decir... Hola, Fructas. Un enigma para mí es el tráfico del DF. ¿Cómo es posible que pasen horas esperando avanzar y cuando llega el lugar del problema... ¡Oh, sorpresa! ¡No hay nada! ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible eso? Es un cabrón que se quedó mirando algo. Póngale eso. Dice, ¡ah, oh, el ángel de la independencia! Bueno, bueno, cabrones, están muy apurados ya, Bueno, y así, así es el tráfico en el DF. Dice, bueno, para sorpresa no hay nada. Dice, todo tiene un patrón matemático en esta vida, pero no he logrado descifrar el tráfico. Creo que son muchas variables. Saludos. Sí, son tantas variables como chilangos arriba de carros hay. Así que Fructas, tú tranquilo y resígnate a encontrar la solución para ese enigma. Lo... A ver si avanza. Claro, sí, échale el claxon. Vamos, cabrón. Bueno, mierda. Vamos caminando. Lola de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, dice: me parece indescifrable el hecho de que mi prima Ana, de 23 años, jamás haya tenido novio. Y no es fea y tampoco es una invertida. Qué raro, ¿no? Bueno, a lo mejor es inteligente. Póngale bueno, eso. Ahí les mando la foto de la muchacha. Bye, besito. No llegó jamás la foto de la muchacha. Ah, no. A lo mejor es invisible, por eso mismo no tiene novio. Y es, claro, y es una prima imaginaria que tienes, Lola. Bueno, lo lamentamos mucho. Saludos a la gente de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Creo que ya entramos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Estoico desde el Valle del Chalco, México, y dice: hola a todos, acabo de encontrar este programa y me ha encantado, lo tengo puesto en el cibercafé donde trabajo y les aseguramos ser fieles seguidores. Un saludo para todos, felicitaciones. Sector del DF mexicano, dice Nel, no hay quejas, está chingonamente loco, sucede, saludos desde México, cabrones. Hola mis queridos amigos de la Marieta Tijuana, soy Matus de Concordia, Entre Ríos, ¿cómo están? Yo mal, hace como 15 días que no tengo internet, por favor, pirata un chinga a su madre a los de Arnet, que son unos que me dejaron sin servicio. Arnet, chinga a tu madre. Adolfo Pelufo de Argentina, en Tucumán, dice: al ver que vivir nomás, eso es lo que me cansa. Quiero quejarme de tener que vivir. Es un enigma de mierda, dice. Me tiene pelotudo tener que vivir. Bueno, me voy a seguir viviendo hasta que termine. El Adolfo de Tucumán. El Cachaco es de Quito, Ecuador, dice: nada, solo quería decirles que su programa está muy bueno. Lamentablemente lo descubrí hace pocos días y eso quería decirles nada más. ¿Cada cuánto se actualiza? Todos los días. Saludos, locos. El Olarra desde La Paz, México, dice: yo tiraría la basura. ¡Oh! Su nuevo intro, aquel de no pierda la calma, si ya la perdió, recupérala, estaba muy chingón. Saludos a mi tía, que ya se volvió una desintegrada también. Malara desde Colombia, envía un spam de las fórmulas para que llueva, para que venga el bus y para todas las cosas. Gus de Neuquén, Argentina, dice: me agarro a todas las chicas de barrio un día antes de que el mundo se desintegre, sean lindas, feas y de todo. ¡Ah, lo que venga! Postdata: los políticos son una cagada, un buen chinga su madre para ellos. Miguel Salazar es de Cali, Colombia. Hola, Miguel. Y dice: hola, piratas y lagarto, ¿cómo están, hijos de su madre? Que bien me caen. Quiero quejarme de las malditas plazas de toro. Les juro que si fuera hijo de Osama, en este momento, por lo menos en Cali, no tendríamos ni una plaza de toros. Pero si están chidas. También, además, pero no, a él no le gustan las plazas de toro. Ah, ¿por qué? Dice: ¿por qué? Porque ahí matan los toritos. Ah. Y todas esas cosas de los que no le gustan las corridas de toro. Póngale. Y entonces dice: si fuese, y ya lo explicó. Entonces deje que el muchacho atente contra las plazas de toro. Está bien, está bien. Pero yo, deja una. Sí. Dice: bueno, además, quiero quejarme de la maldita gente que arroja basura en la calle y no se le da absolutamente nada. Ah, pero qué limpios que estamos hoy. Sí, hoy estamos ecológicos, limpios y antitauristas. Yo no sé a dónde vamos a ir con este mundo, con gente como Miguel Salazar, que no arroja basura en las calles. Las calles van a estar limpias y eso va a ser realmente impresionante. Dice: bueno, puedo quedar por decir que soy el que escribo hace dos programas, el de la orgía con latinas ninfómanas. Quiero aclarar que no se admiten suecas ni nada por el estilo, solo latinas, y que sean bien indias, con cuerpo de Pocahontas, así como que las merezco yo, Dice, y de paso, que nunca pusieron mi foto en la web. No, Miguel Salazar. No, no, no. El trámite de llegada a la foto en la web tarda muchísimo más que conseguir un pasaporte falso para entrar a Europa. Sí que sí. Así que, por lo tanto, Miguel, tú sabes los tiempos, ten paciencia. El Fructas del DF mexicano llega nuevamente para decir: Fructas. Anoche he entrado al chat por primera vez y quiero decir algunas cosas. No me sorprendió encontrar algunos desintegrados conocidos. No, eso claro que no. Fue eso lo más sorprendente. Lo que justamente la función de renovación, refresh de usuarios, no funciona. Y no me digan que eso es difícil de hacer. Alguno que sabe de programación Java es lo más simple del mundo. Y no me mamen. Así que una cosa, hay que arreglar esto y esto otro. Dice, ya sé lo que son los palotes, hice mis primeros palotes en el chat. Dice, se despide justamente. Pero eso no es nuestro. No es nuestro. Es el servicio que nos brindan y nos prestan y nos regalan. Y nos regalan y lo robamos. Por lo tanto, no podemos hacer absolutamente nada. Si no les gusta, no entren. Lo si que no gusta, es de uno, no se puede tocar. Es verdad. Así que, cabrones, dejen todo sobre la mesa y las... Sí que sí. La huella digital. Están complicados. Hola, corazones. Me llamo Cristina de Posadas, Misiones, Argentina. Hola, Cristina. Dice, me recopa todo, todo, todo. Todo, absolutamente todo. Sí, todo. Sí, sí. Se recopa. Ah, me recopé. Y va ahí Cristina ocupada con el mundo. Y flipante in colors. Dice, buenísimo el programa. Les cuento que hay unos tarados en una radio de aquí que a la tarde los imitan ustedes. Hasta el acento le copian. Re pedorros. Bueno, les mando un par de... No, somos nosotros. Sí, a la tarde estamos así como medio pedor. Porque nos pega el sol en la nuca en Misiones. Y nos volvemos pedorros, pero bueno, paciencia, Cristina, ¿qué quieres hacer? Bueno, les mando un par de email para que se rían un rato. Un besote, Cristina. No llegaron los par de email, o llegaron y no nos causaron gracia, Cristina. Ah, también puede ser. Y son posibilidades que hay dentro de todo esto. Tengo al tío Pedote aquí con una relación demasiado extensa a la que le tendremos que prestar atención en otro momento. Y a Phil Capido, dice, ¿qué pasa, cabrones, visores del futuro? No sé si fue fortuita la cosa, pero en el programa del día jueves anterior, el 1014, el Lagarto habló de los coleccionistas de baterías gastadas. Al terminar de oír el programa, estaba viendo las noticias locales y ¡bingo! Apareció Arafli. Ah, sí, sí. Dice, resulta que el partido... No arrojen sus baterías. Por favor, métanmelas aquí. Dice, no, resulta que el Partido Verde Ecologista se puso a recoger baterías usadas. Yo creo que algún día, en algún planeta del universo, gane el Partido Ecologista. ¿Y qué mierda hacían luego con las baterías? No, yo quiero saber qué mierda harían con el gobierno. Oye, ganamos. Mierda, pero si estamos en el 0,31% del electorado. Bueno, ahora somos gobierno. Seguramente hacen lo que... Sí, algunas cosas, no, por supuesto. Dice, bueno, ecologistas se pusieron a recoger las baterías usadas, algo así como coleccionistas, y parece que le hicieron caso al lagarto y quisieron ir a tirarlas. El problema es que la Profepa, la Profepa, todos conocemos que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente... Esos destacamentos estatales que son los más chingones, porque tu cabeza no está en juego nunca y tú ganas la lana. Póngale. No ganas como un ministro de economía o una mamá así, pero eres, por ejemplo, el procurador federal de protección de ambiente, y a lo mejor hasta hay cambio de gobierno y tú quedas, ¿eh? Sí que sí. Una cosa misteriosa de esas pequeñas carteras que hay dentro del estado. Dice, y bueno, no les quitó las baterías y los mandó a un lugar donde podrían desecharlos. El pedo es que en ese lugar distribuían material para educación de adultos. Mal pedo, ¿no? No entendí mucho, ya fui de eso. ¿Cómo te cambiaban películas pornográficas por baterías usadas? Póngale. Digo, porque aquí tenemos... muchísimas baterías usadas. Como para hacer una colección interesante, cabrón. Sí, sí. Dice, bueno, qué mal pedo. Ahí van por otra vez los ecologistas con sus baterías a la Profepa y ahí afuera las tiraron, dice. Ya ni los chingan. Dice, no es muy ecologista lo que hacen. Y bueno, es complicado. El ecologista no puede ser ecologista a las 24 horas. No. Es ecologista un ratito. Es claro. Es mi tiempo ecologista. Póngale. Y luego, bueno, ya llega el momento donde no se puede ser todo el tiempo ecologista. Porque pero no contacto. Y ahí se vuelven humanistas. Sí que sí. Y entran en conflicto. Dice, ¡oh, qué mierda! Y ahí está la historia. Saludos desintegrados desde San Salvador. El Salvador se comunica a Guanaloco y está por aquí dando vueltas. También está el amigo Don Robaro, que explica tierra, también cabrón, sobre el sueño de los dientes que se caen. Hay una explicación por parte de Don Robaro, sí. Martín Cho de Bella Unión, nuevamente. Molinda de Honduras, que ha tenido las aventuras de Molinda, que son prácticamente una película digna de Woody Allen, con llegadas, entradas y cuestiones que le ocurren al llegar y a salir de su país. Desintegrados del Culcolia está por aquí también. Jorge, que dice: ¡viva la República, carajo! ¡Viva la República! El Panda Pendejo, Noel de Bogotá, Juancho de Bogotá, Robert Smith del DF Mexicano, Luis Fernando de Campeche, México, Rubencho de Cantaura en Venezuela, está por aquí. Bueno, muchos. Veo la tierra, cabrón. Sí, señor Lagartija, está el zombie hippie, ¿cómo está? Está Mirny, está... Sí, mucha gente, pero yo veo la tierra. Yo le pregunto a ustedes en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo viajando a gran velocidad. ¿Gran velocidad, güey? Sí que sí, no tiene ni brazos ni piernas. ¡Dale! Pero tiene cabeza y cola. ¿A mí usted? ¡Ay, carajo, es un misil! ¡Y viene hacia nosotros! Pero no todos los misiles, solo los misiles inteligentes, los que se clavan en el culo de los que los lanzan. Damas y caballeros, nosotros nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FOPRO, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Relevo Noticias. Estación 98. La 103. La Z 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jay. Radio Henry. En España, Costa Latina. Big Radio. Cure FM. Y Radio C. En